Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI, Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad. Bueno, más allá, digamos, del momento de euforia y del momento de alegría que se vivió el pasado 14 de junio, la verdad es que hubo algunos intentos aparentemente del sector más oficialista, o digamos, más que oficialista, del sector que no necesariamente condice con una bandera política concreta, porque las aguas están bien separadas en este tema, de algunas maniobras, digamos, de querer demorar un poco el tratamiento. Especialmente, bueno, como todos saben, con esto del pase a comisiones en el Senado, a diferentes comisiones, que aparentemente muchos interpretaban que eso tenía como una finalidad dilatoria. Finalmente se estableció que el próximo 8 de agosto va a ser el momento cuando esto va a ser llevado al recinto para su votación, y la verdad es que esperamos, y en consonancia con lo que ya se vivió, digamos, en relación a esta gran movilización popular, social, de movimiento de mujeres, pueda finalmente tener, digamos, luz verde y aprobarse finalmente ya como ley, y después, bueno, quedará también en manos del Ejecutivo una última decisión. En algún momento había una versión de que, bueno, la intención sería vetarlo, en algún momento eso se dijo, pero la verdad, como sabemos que las cosas van fluctuando bastante por estos días, probablemente eso no suceda, o a lo mejor sí. La verdad es, bueno, no se sabe, es una lucha permanente, y seguramente si logra pasar por el Senado y logra finalmente convertirse en ley, será un festejo importante. Y además todo el mundo está mirando en este momento lo que está sucediendo en Argentina con tantos otros temas, pero con este tema también en particular. Uh-huh. Hay una falsa dicotomía, digamos, esto de decir salvemos las dos vidas o estamos a favor de la vida, por lo cual eso pone en un lugar, digamos, casi en detrimento, digamos, de toda una lucha de hace décadas, ¿no? De aquellas organizaciones y movimientos de mujeres que propugnan la despenalización del aborto. Lo que se pretende, la realidad es que la penalización del aborto no disuade a las mujeres de la práctica. Por más que esté penalizado, en realidad lo único que trata es que los abortos sean clandestinos, que se practiquen en forma insegura, de que aumente la mortalidad de mujeres, fundamentalmente mujeres pobres y fundamentalmente mujeres jóvenes. Por lo cual, bueno, yo particularmente estoy en las antípodas, digamos, de aquellos que desde una posición pro vida, ¿no? Porque se arrogan esto como si alguien pudiera estar no a favor de la vida, digamos, tratan de tirar para atrás con este proyecto. Eso, y fundamentalmente porque la penalización del aborto, tal como hoy está, si bien hay causales, que en algún momento también lo hemos charlado, restringe y viola derechos humanos que son fundamentales, ¿no? De niñas, adolescentes y mujeres. También habíamos mencionado que Argentina tiene con jerarquía constitucional algunos instrumentos internacionales que la obligan, ¿sí?, a garantizar el acceso a la salud de manera integral de las mujeres, que ha habido recomendaciones también de organismos internacionales. La penalización, fundamentalmente hay un par de artículos de lo que es la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, se la conoce como CEDAW, muchas veces, que esto tiene rango constitucional, penaliza de algún modo y pone el foco en la falta de garantía del Estado para el ejercicio en igualdad de condiciones de estos derechos, ¿no? Derechos reproductivos, que son derechos humanos fundamentales y básicos. Lo mencionamos la otra vez y lo reiteramos porque, bueno, nunca está de más, ¿no? Cuando hablamos de la integridad física, psíquica, social, entendida la salud de las mujeres como en una cuestión integral, y sabemos que muchas veces las prácticas que penalizan a las mujeres pueden hasta constituir lo que se entiende por tortura, como un trato cruel, humano o degradante, ¿no? Entonces, no se trata aquí de promulgar falsamente un derecho a la vida, insisto, como si alguien pudiera no estar a favor de la vida, sino tratar de regular una práctica que los hechos suceden, más allá, y eso ni siquiera para meterse a discutir cuestiones filosóficas, digamos, sobre cuándo comienza la vida, pero me parece que a partir de dogmas nunca se puede llegar a una conclusión que sea respetuosa de los derechos humanos. Y digo de dogmas porque lo cierto es que, digamos, muchos de estos posicionamientos que están tan centralizados, ¿no?, en hablar de estas cuestiones, sea desde posicionamientos religiosos o como lo quieran llamar, son flagrantemente violatorios de los derechos humanos. Mm. Una de las cosas que si me permitís un segundito señalarlo, que es muy preocupante, era la intención de meter en algunas modificaciones como que se permita la objeción de conciencia a nivel institucional. O sea, que establecimientos enteros puedan decir que en ese lugar, en esa clínica, por ejemplo, no se van a realizar abortos, ¿no? Me parece que esto es una cuestión, si bien la ley prevé la objeción de conciencia de profesionales, pero siempre el establecimiento de algún modo tiene que garantizar la práctica. Así que bueno, volviendo a hacer hincapié en esto, digamos, ¿no? Será una larga lucha y esperemos que prospere. Género y derechos humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la igualdad. Género y derechos humanos. Derechos por la igualdad.